Dioscoro Domínguez. Exiliado español dueño de una talabartería, nació con boina y el pie plano. En la actualidad se dedica a entregar migajas de sabiduría a la plebe. ¡Ah!